cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y un saludo también a Joan. Hola, compa, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos. Hola, oyentes. Nada, esta semana empezamos con Sociedad y Territorio y hablaremos, claro, de las noticias que más nos han llamado la atención. Arrancando por Fuerteventura, decirles que el aeropuerto de la isla factura unos 30 millones de euros al año, cantidad que, al igual que el resto de aeropuertos del Estado, van en buena medida a bolsillos privados. Esto gracias a la reforma que hizo el expresidente Zapatero ya por 2011 y que llevó a la privatización de un 49% de AENA. Y esta, entre otras, es la razón por la que los servicios como este pues acaban siendo empresas privadas de facto. Pero bueno, de esos barros, estos lodos. Y ahora resulta que los sindicatos del aeropuerto han decidido movilizar a la plantilla de cara a una futura huelga si no se cumplen sus demandas. Tenemos condiciones de extrema insalubridad, falta de asientos y, por supuesto, la falta de personal, que supone que el resto pues trabaje horas extras, llegando a superar las 9.000 en 2023. Desde luego, más que un problema de los trabajadores, y tratándose del único aeropuerto de la isla, parece que el mismo Cabildo se tendría que poner las pilas. Veremos cómo evoluciona. De Tenerife esta semana tenemos varias cosas relacionadas con vivienda. Por un lado, un grupo de vecinas del edificio desalojado en Arona ha empezado una acampada de protesta, y me atrevo a decir también que de supervivencia. Y es que resulta que sin alternativa habitacional, estas familias están literalmente en la calle. Sobre ello, recordarles el intenso desalojo y el despliegue policial que se produjo la semana pasada. Algo de lo que hablamos y que nos dio pie a denunciar de nuevo la crisis socioeconómica que vive el archipiélago. Una crisis que nunca se acaba de concretar institucionalmente, y es que el gobierno de Canarias parece querer convencernos de que a base de migajitas se puede solucionar. Así las cosas, las vecinas insisten y protestan, porque otra, por desgracia, no les queda. Eso sí, como diría la infatigable Rosy Cubas, con dignidad. Y es que una cosa es estar precarizada y otra bien distinta es contentarse con la situación. Y quienes no se contentan tampoco son nuestras compañeras del Sindicato de Inquilinas de Tenerife, que esta semana pasada lograron parar una nueva intervención de Ex Propietarios Solutions, la empresa de matones encargadas de echar a la gente de sus casas. Esta vez las compañeras además han enfrentado situaciones de gran tensión, sobre las que no debo hablar por cautela, pero que desde luego no son moco de pago y no hay razón ninguna para que se dé. Bueno, pues así están las cosas y está claro que al que no sale de su casa pues nunca le va a ocurrir nada. Por nuestra parte enviamos un fuertísimo abrazo a las activistas, ellas son las que están poniendo el cuerpo junto a las vecinas y parando estos abusos extrajudiciales, y creo que no hay palabras de cariño suficientes para expresar lo valioso que es esto en los tiempos que corren. Por último, hablando de protestar, el próximo día 20 de abril se ha anunciado en Tenerife y también en Gran Canaria, acabamos de saber, una manifestación contra el turismo. La movilización, dicen las organizaciones convocantes, que está llamada a ser histórica, aunque desde mi punto de vista las reivindicaciones que encampañan al cartel son como poco flojas y en algunos puntos incluso equivocadas. Y es que sabiendo que en Canarias el gobierno y los cabildos facturan miles de millones de euros, pedir una cotaza parece un poco de chiste. Y lo mismo el tema de prohibir la compra de vivienda a extranjeros, cuando, sin ir más lejos, el inmueble desalojado en Arona del que les hablaba antes resulta que es de la familia Tavío. Sobran las palabras. Sea como sea, la semana pasada afirmé que tenemos una oportunidad, también histórica, de salir a la calle y pedir punto y final a un sistema que nos tiene a todas reventadas. Los colectivos ecologistas dicen que Canarias ya ha colapsado. Esté yo de acuerdo o no con las reivindicaciones, ahí les doy toda la razón. Porque es lo que llevamos diciendo también en este programa desde hace años. Parece que solo falta que se enteren quienes nos malgobiernan. Pues bien, a por todas. Y a ver si de una buena vez se caen las caretas en estas islas desafortunadas. Menos es nada. En el programa es habitual nuestra sección sobre antimilitarismo y pacifismo, un contraste con la mayoría de medios que últimamente vienen cargados de mensajes belicistas, muchos replicando el discurso de políticos que representan a facciones con mucho poder en el tablero internacional. También se inflan como un globo que en cualquier momento nos estallará en la cara los presupuestos militares de cada vez más países del mundo. Y las redes sociales no son ajenas a este clima prebélico y bullen los mensajes de odio que dejan pocos títeres con cabeza, creando relatos de miedo al pérfido enemigo y apoyo a los valerosos defensores de la justicia. Nos fijamos en un recomendable artículo de Ángeles Maestro titulado «La Unión Europea se pone el casco de guerra y nos encamina al abismo». Entre las muchas cuestiones que plantea y los diversos desenlaces y teorías que sugiere la situación que se está generando en Europa con la más que probable pérdida de la guerra de Ucrania frente al invasor ruso, me quedo con lo siguiente. La guerra de Ucrania ha impactado de forma directa en la economía europea, iniciando un proceso de desindustrialización favorecido también por el incremento de los tipos de interés, el aumento brutal del precio de la energía o la inyección de fondos Next Generation que está acabando en manos de multinacionales en detrimento de las empresas que no pueden adaptarse sin ayudas a la polémica Agenda 2030 y a la incierta situación internacional. Esto ha provocado una crisis que no se conocía desde el final de la Segunda Guerra Mundial en países fuertemente industrializados como Alemania, que además ha tenido que renunciar a uno de sus principales mercados, el ruso. Plantea el artículo algo que se escucha cada vez más, y es que Europa está apostando por una economía de guerra. Veamos, lo más evidente es el gasto militar, un gasto para la guerra que se detrae directamente de otras partidas presupuestarias que repercuten en el bienestar social. Como venimos denunciando, en el Estado español el gasto militar se ha duplicado en los últimos 20 años y solo en los últimos 5 se han gastado casi 200.000 millones de euros en nuestro ejército y en comprar armas. En Europa y el mundo también se baten récords en gasto militar. Alemania, Suecia y otros países cercanos a Rusia tienen unos incrementos del gasto muy superiores al resto. El rearme europeo y la preparación para una hipotética guerra favorece al poderoso complejo militar-industrial, mientras contribuye al crecimiento de la economía comunitaria, dispuesta a endeudarse hasta las cejas para no quedarse atrás en una carrera armamentística, no se sabe muy bien contra qué ejército enemigo. Otro de los elementos que destaca la autora es el avance en el control social, que también sería indicativo de este clima prebélico, algo que pudimos comprobar durante la pandemia, cuando la población mundial fue sometida a placer con la excusa de la emergencia sanitaria, una experiencia de la que seguro han tomado buena nota. Dicen que una de las primeras bajas de la guerra es la verdad. En este sentido habla del control social y la censura que se subcontrata a las grandes empresas dueñas de las redes sociales, a través de la Ley de Servicios Digitales, algo que también denunciamos aquí. En fin, el panorama es preocupante y es que demasiados indicadores señalan en la misma dirección, la posibilidad de que se extienda el conflicto armado a otros países de Europa. Por eso creemos que ante esta posibilidad, lo que se está convirtiendo en urgente es que la población se organice y apueste por la paz y el desmantelamiento de los ejércitos, pues somos la población civil las víctimas de las preguerras, las guerras y las posguerras, de esta batalla sin fin del capitalismo contra la humanidad y el planeta. Seguimos con represión. La primera noticia es que la ciencia está pasando un mal momento. Con esto quiero decir que cuando te cae una multa de 350.000 euros por denunciar que no se está haciendo nada por paliar los efectos del cambio climático, significa básicamente que no se quiere que la gente sepa la verdad. Y esto es lo que le está pasando justamente a las compañeras que enfrentan una persecución policial debido a que han hecho notar lo que ya ha sido publicado en miles de artículos académicos. Y digo hacer notar, porque saberlo lo puede saber cualquiera que investigue un fisco sobre este asunto. Bueno, pues cuando la cosa está así, parece que toca citar la anécdota, de Copérnico, quien fue juzgado por la Inquisición. Aunque quiero aclarar una cosilla. No le querían echar a la hoguera por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. De eso se había hablado y estaba hablando bastante gente. Sino porque sus apuntes sobre teología iban en contra de lo que decía la oficialidad eclesiástica. Curioso, ¿no? De todas maneras, al que sí quemaron fue a Giordano Bruno, uno que decía que existen múltiples mundos y que el nuestro no era necesariamente el centro de la creación. A este, como no se retractó, pues lo asesinaron. La analogía está clara, la especie humana no tiene por qué sufrir en su conjunto las consecuencias de un sistema que nos lleva al desastre. Pero ojo con decir esto, o incluso con protestar enérgicamente. Porque igual no te echan a la hoguera, pero te montan lo que se conoce como un lawfare o guerra judicial, que es, parafraseando a uno que sabía bastante de política, la Inquisición por otras vías. Esperamos que les salga mal la jugada y que en vez de meter miedo, la comunidad científica se vuelque aún más en la denuncia. Desde aquí nuestra solidaridad. Y dicho esto, les comento también que se ha anunciado el bloqueo judicial a Telegram. Y no, no es porque la app la crearan unos rusos, aunque a estas alturas de la película todo es posible, sino porque al parecer A3 Media y no sé qué otro canal se han quejado de que hay contenido de sus cadenas en esta red social. Me pregunto hasta qué punto estamos siendo conscientes de cómo a través de las leyes de protección de la propiedad intelectual se nos está cortando el acceso a diversos medios digitales. Ya ha pasado con el tema del fútbol y la televisión a través de servicios IP, pero también con páginas web y con servidores enteros cuyo acceso está clausurado sin que medie ningún tipo de orden judicial. Pero bueno, en este caso sí la hay, aunque lo mismo da que da lo mismo. Y la realidad es que las millones de usuarios que pueden tener acceso a esta red en el Estado español pueden ver su uso truncado de la noche a la mañana. Una medida que, por supuesto, no solo beneficia a los citados medios, sino también al régimen. Y es que Telegram con el tiempo se ha consolidado como una suerte de deep web o red paralela desde la que millones de personas pueden acceder a contenido que normalmente está censurado o no es disponible en sus países. En fin, para casos como este, pues lo recomendable es lo de siempre, tirar de proxies, verificar nuestras conexiones o, si se puede, hacer de uso de algún proveedor de VPN fiable. Y si es autoalojado o alojado de manera comunitaria, mejor. Nunca es tarde para incluir esta función en nuestro uso diario de Internet, así que desde el programa animamos a las oyentes a enmascarar, encriptar y ofuscar sus conexiones. Recuerden que el poder oculta sus huellas, así que ¿por qué no lo íbamos a hacer nosotros? Hace algunas semanas queríamos hablar de Haití. La cuestión es que la información sobre lo que está ocurriendo nos parece bastante mediatizada en el sentido más peyorativo del término. Vemos imágenes y un relato de personas negras en actitudes violentas que ocupan edificios gubernamentales, saquean, curiosamente, a los ricos, liberan presos, boicotean las instituciones y causan el terror en las calles. Sin duda algo que está sucediendo, pero que al no darle un mínimo de contexto se queda en eso. Un relato racista que criminaliza la revuelta de personas negras contra la sacrosanta institución del Estado. Haití es el país más empobrecido de Latinoamérica, pero también fue el primer país del mundo donde se abolió la esclavitud. Fue en 1794, tras 3 años de sangrientos enfrentamientos de las personas esclavizadas contra el ejército colonizador francés y que causaron más de 200.000 muertes. Fue la revolución haitiana, como dice el historiador Rolando Bell, la que obligó a Robespierre y a la propia revolución francesa, que había inspirado a la caribeña, a abolir la esclavitud y ser consecuente con sus propios principios de libertad universal. Haití también fue el primer país latinoamericano en independizarse, unos pocos años después que lo hicieran los Estados Unidos. Fue en 1804, y esa primera república negra independiente en un Caribe totalmente colonizado por las potencias europeas tuvo un marcado componente antirracista. Por ejemplo, el artículo 12 de su constitución decía textualmente: «Ningún blanco, sea cual fuere su nacionalidad, pisará este territorio como amo o propietario, ni podrá en lo sucesivo adquirir aquí propiedad. Toda propiedad que haya pertenecido a un francés blanco queda confiscada a favor del Estado sin apelación y por virtud de ley». Ni qué decir tiene que Haití desde ese momento sufrió todo tipo de injerencias externas, empezando con el bloqueo comercial de las potencias de la época, los intentos de Francia por reconquistar militarmente su antigua colonia, algo que también probaron Gran Bretaña y España, y un siglo más tarde Estados Unidos, que llegó a invadir el país y robarles su reserva en oro. Tampoco dentro de Haití la revolución tuvo los efectos deseables para la mayoría de la población, pues las élites mulatas que venían de la época colonial y las nuevas clases dominantes negras, formadas por esclavos liberados que habían surgido en la revolución, no tenían los mismos intereses ni aliados externos, y eso causó y causa conflictos y guerras. Las noticias sobre Haití cobran más sentido cuando ves que en esencia poco ha cambiado en estos 200 años. La mayoría de la población sigue viviendo en unas condiciones de miseria absoluta, mientras élites enfrentadas se siguen enriqueciendo gracias a la explotación. Países extranjeros apoyando abiertamente a las instituciones que representan a unas determinadas élites, mientras otros intereses foráneos se enriquecen vendiendo armas a las bandas que siembran el caos y el camino para una nueva injerencia internacional que siga manteniendo cierto control en este permanente seísmo que sufre la República Negra con más años de historia. Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Uh-huh. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? I'm going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Estamos ya con Pablo. Con Pablo, pues es un gustazo porque ya contamos con él hace unos meses y volvemos a tenerlo en el programa. Él, no sé si se acuerdan, es profesor de antropología en la Escuela Universitaria Iriarte. Y en su momento con él hablamos de un libro, de una recopilación de artículos de Esteves sobre el turismo. Hoy venimos a hablar de un libro que recién está publicado, es suyo y se titula Brava hasta la punta. Estábamos comentando un poco este récord sobre el libro y demás. Vamos a hablar de ello. Es un libro de antropología, pero es un libro que también intercala vivencias personales. Él es del barrio. Y reflexiones, pues bueno, pues de lo que ha sido una, yo creo que casi que una vida de investigación, porque más allá de cuando uno está en disposición del título, pues se nota por las palabras, por la forma de escribir, de que muchas reflexiones son cosas que vienen de lejos y que quizás ahora se están como aposentando, ya se habían aposentado y ahora están empezando a ser publicadas. ¿Qué tal, compa? ¿Qué tal? Oye, buenas, muchísimas gracias por invitarme. Yo claro que me acuerdo de estar con ustedes en este programa maravilloso hablando de ese libro de Fernando Esteves, que también tenía que ver con el turismo y quizás fuera como un poco mi campo de entrenamiento para luego ir creando este experimento, como lo llamo yo, que es Brava hasta la punta, que es el libro que recién, a finales de año pasado, saqué. Y nada, yo decirte una cosita, la introducción está genial, pero yo no soy de Punta Brava, tengo que aclararlo, pero bueno, es genial comentar esto, ¿sabes? Yo nací en El Tanque y toda mi vida ha sido, pues, me he movido por el norte, he vivido mucho tiempo en Los Realejos, y Punta Brava es como uno de esos barrios a los que uno siempre, sin querer, acaba yendo, ¿sabes? Los veranos, las épocas de playa, los viejos tiempos, como yo decía, viejas amistades que incluso están en el libro, del cual ahora pues hablaré un poquito de alguna de ellas, ¿no? Y Punta Brava, no sé por qué siempre acabamos ahí. Yo siendo del Realejo, mi madre siendo de ahí, siempre nos decía, ¿para qué bajan a estas playas del puerto teniendo aquí El Socorro, que es una playa guay? Pero algo habría en ese barrio, algo habría como en ese ambiente que nos atraía como un imán y nos hacía pasar pues largos periodos de tiempo pues por ahí, ¿no? Al principio, cuando me dijo Miguel lo del libro y tal, pensé que, bueno, como antropólogo, libro que hablarías más desde un punto de vista de un trabajo de campo, de como antropólogo, pero eso es una parte más dentro de toda esa visión global que hay dentro del libro, que también están las imágenes de tu niñez y tus reflexiones, ¿no? Totalmente, yo. Esto es interesante, al igual, hablarte un poquito, aunque sea por encima, de la génesis de cómo se llegó a este libro, de cómo se llegó a este proyecto, porque la idea inicial no era, por supuesto, el formato de un libro, no era ni siquiera, pues, una etnografía que yo fuera a llevar a cabo, sino te cuento, yo soy profesor de antropología del turismo y llevo ya, pues, son como 4 o 5 años dando clase en el Puerto de la Cruz, ¿no? En un principio decía, bueno, esto de darle antropología a gente que para mí, en principio, la pobre gente que lo de clase, los voy a llamar alienígenas, pero que son un poco alienígenas para mí, ¿no? No compartimos intereses y era como un desafío tener que mostrarles, pues, ¿no? Que el análisis cultural tiene sentido para entender el turismo. Y me armé, pues, de muchos textos, ya nombré antes de Fernando Esteves, también está por ahí los textos de Jamaica Kincaid, Dean McCannell, que es como un referente de la antropología del turismo. Yo decía, pero mira, esto es mucho palique, y necesito un lugar al cual salir, pisar la calle, ¿sabes? Y estar, digamos, en un entorno en el cual varias de las cosas que yo hacía acopio para dar en clase, como entender, digamos, esta dimensión conflictiva del turismo, esta dimensión invasiva, entender cómo afecta a la cultura local y cómo la cultura local también, pues, crea como sus defensas, su propia manera de entender la cultura frente al turismo, ¿no? Y decía, ¿a dónde voy? ¿Qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué trabajo de campo, que es parte de la antropología, parte como de su metodología principal, ¿a dónde puedo ir a sentir todo esto y a ponerlo en práctica con los alumnos y alumnas? Y poquito a poco fue cambiando de maduro, digamos, la idea de que fuera Punta Brava, porque estando en el Puerto de la Cruz, moviéndome yo por el entorno del norte, todo el rato, poquito a poco, empecé como a activar una mirada que en el fondo no es fácil como de activar, sino que tú vives como imbuido en tu vida cotidiana y no te das cuenta de lo que está ahí para el turismo, de lo que está ahí en la señalética, en el simbolismo, en cómo, digamos, el propio territorio es proyectado para el turismo, ¿no? Entonces, poquito a poco era como clink, algo se activaba en cómo yo veía el día a día y veía que el Oroparque estaba por todos lados y decía, ¡guau! Mira todos estos carteles del Oroparque. Mira todas estas, como en la misma señalética del espacio público que te dice, digamos, dónde están los pueblos o en qué dirección están los pueblos, municipios y demás lugares de la isla, aparece de repente incrustado pues una empresa privada ahí, que es Loro Parque. Y Loro Parque, pues yo decía, ¡buah! Este pedazo de parque temático, ¿no? Digamos que el más poderoso, yo creo, de toda Canarias, ¿cómo tiene esta capacidad de dominar el imaginario público? Las mismas imágenes del espacio público, hasta el punto que yo siendo nativo no lo noto, porque ya es tanto la presencia que se repite, tanto, tanto, tanto, ese imaginario, que no es perceptible. Es como algo inconsciente que está ahí, digamos, en el deambular de cualquier isleño e isleña, ¿sabes? Y yo dije, pues tiene que ser Punta Brava. O sea, el Loro Parque está en Punta Brava. Y Punta Brava, además, es un barrio local, un barrio que se sitúa en los márgenes de una ciudad turística que es el Puerto de la Cruz. Yo decía, tiene que ser el lugar, ¿sabes? Es el lugar perfecto donde podemos ir a entender todo esto. Ahora bien, Joan, pasó algo muy curioso. Y es que cuando yo empecé estas prácticas, yo había formado como equipo para que fueran a hacer lo que se hace en un trabajo de campo, entrevistas y todo lo demás, ¿no? Esto fue en marzo de 2020. Aquel día yo me senté en un bar a esperar a los equipos que volvieran con sus primeras incursiones, con su primer contacto con gente vecina y demás. Y en la tele ya decían, hay un virus que parece que va a empezar a fastidiarlo todo, ¿no? COVID, que sonaba como una palabra nueva, pero es que en verdad no lo era, ¿no? Ya había aparecido en un hotel, ya había cerrado un hotel, ya habíamos empezado como a preocuparnos a nivel local, ¿no? De que esto podía tambalear un poco la economía, y esa misma semana nos encerraron, ¿no? Empezó el confinamiento. Y ahí empieza, o sea, digamos, en esa dimensión del fracaso, de intentar hacer una etnografía, de intentar hacer un proyecto etnográfico con la clase, con un colectivo, con más profesores, que era un poco mi idea inicial, de repente, digamos, el fracaso, el chocarse de repente contra algo que te hace imposible hacer una etnografía, me llevó a tener que experimentar, a buscar otra manera para hablar de ese barrio, para hablar del turismo y demás. Y eso es Brava hasta la punta. Retomando algunas de las cosillas que ya nos has comentado, una palabra que me está resonando, que realmente la tengo por ti, por Palique Estudios y demás, es lo de la transculturación, ¿no? Como ese tema de, bueno, al final estoy tratando con alienígenas, entre comillas, ¿no? Con turistas, con espacios un poco enajenados, ¿no? Por así decirlo, su función social y demás. Y parte de este tema yo creo que está también en el hecho de los cambios de nombre que ha tenido Punta Brava, ¿no? Arrancas al principio del libro comentando justo esto, que se llamaba el Lazareto, que si luego cambió, esa presencia incluso icónica en las calles de nombres guanches que están ahí, pero bueno, también sufren intervenciones por parte de agentes populares, ¿no? Si quieres comentarnos un poquillo sobre esto. Transculturación es una palabra, es un concepto, vamos a decir, académico, que está ahí. Yo lo uso porque siento una insuficiencia a la hora de entender cómo son de verdad las culturas, ¿no? Yo creo que las culturas en cualquier lado están todas atravesadas por muchas influencias. Ahora bien, una cosa es que transculturación parece querer también borrar, digamos, las diferencias en el sentido de relaciones de poder que están detrás de las formaciones culturales, ¿no? Y yo entiendo transculturación siempre, digamos, con el poder incrustado, por así decir. Entiendo que la formación de cualquier cultura implica relaciones de poder, implica hegemonía e implica como, pues, todo eso, ¿no? Como esas diferencias de clase, esas diferencias raciales, todo está como incorporado ahí. ¿Cómo poder ver eso en el turismo? Porque hay algo muy curioso que ha pasado con los estudios del turismo en Canarias, según al menos mi perspectiva. Y es que tenemos como una visión muy romántica de las influencias culturales de lo que hemos llamado los grandes viajeros, ¿no? Por aquí pasaron los ingleses y dejaron, pues, por ejemplo, los británicos dejaron la impronta, ¿no? Y dejaron palabras increíbles, ¿no? Desde Keke hasta Naife. Tenemos como, pues eso, ¿no? Un montón de fondos culturales que nos vienen de la presencia de británicos aquí y son, pues, británicos, pues, de clase alta, ¿no? Que en principio vienen por cuestiones sanitarias y demás, y hay un montón de estudios ahí. Hay un montón de análisis que dicen, pues sí, esto es como una especie de transculturación. Y después, de repente, con el turismo de masas, yo decía, ¡buah! Parece como que esto se frenó en seco y ya no hay transculturaciones porque el turismo de masa implica una forma cultural artificial mucho más ajena a la cultura local, no interesada, digamos, en lo local. Y ante, digamos, ante eso, los nativos y nativas tampoco tienen como recursos para seguir estableciendo su cultura, sino que parece que todo lo que dicen esos análisis es la cultura se mercantiliza, la cultura se acaba convirtiendo en una autenticidad significada, no es ya real, y hemos perdido, ¿no?, como las dimensiones de utilidad, de eficacia que tenía nuestra propia cultura ante el turismo. Yo creo que eso es enteramente como falso. Yo creo que la cultura da sus pasitos de baile, sin duda. Y qué curioso que, claro, al principio con esto del COVID, yo me fui acercando al barrio, pero no podía hacer entrevistas, sino simplemente podía como pasear, hablar poquito, hablar con la gente en los balcones y demás, ¿no? Pero se convirtió en una experiencia muy bonita de intentar observar el barrio, digamos, y las dinámicas sociales más presentes. Entonces, claro, uno fija su atención en lo que hay. Y la arquitectura misma, como tú dices, o la forma de las calles o los nombres de las calles, reflejan esa transculturación, por así decir, ¿no? Yo decía, ¿cómo se formaron estas calles? ¿Cómo empezaron? Hay historias desde los caminos de tierra, desde los accesos a los charcos, y pues de repente aparecen como esos elementos nuevos que se van como agolpando, ¿no? Es como un montón de cosas que se van yuxtaponiendo hasta que forman una especie de palincesto, ¿no? Y es como que es muy difícil decodificar lo urbano en ese sentido. Aparecen desde pegatinas en la señalética de las calles, aparecen nombres de calles con nombres guanches, pero también aparece la misma publicidad del Oroparque, y también aparecen pues los signos de los B&B. Y entonces es como, claro, hay como un mosaico ahí, pero quería entenderlo desde esas relaciones de poder. Entonces era vital preguntarme desde un principio la fuerza del nombrar. ¿Qué implica nombrar? ¿Qué ha implicado nombrar en toda la historia de Canarias? ¿Y cómo eso se vincula finalmente con el turismo? Que es, por último, la última gran presencia arrolladora que pretende, digamos, imponer un nombre propio, ¿no? De borrar un poco lo que ya había para decir, pues, aquí estamos, ¿no? ¿Cuál sería el pozo que queda de esa Punta Brava que tú recuerdas de tu niñez? ¿Qué conexiones has encontrado ahí? Yo, fíjate, en un principio es verdad que yo estoy presente en el libro, no solamente como investigador, sino que poco a poco fui rompiendo una especie de armadura, y esto fue muy accidental, tengo que decirlo de entrada. En principio yo mantenía, digamos, la posición típica, pues, de que quiero hacer, ¿no? Hablar desde un punto de vista no visible, un punto de vista neutral. Yo soy el antropólogo, ¿sabes? Y con todo lo que eso ha implicado en las disciplinas científicas de Occidente, yo soy el antropólogo. Yo estoy aquí hablando de otras gentes, ¿no? Aunque siempre experimenté con la forma de escribir, pero costó mucho llegar a quitarme esas caspas y llegar a, de alguna manera, no desnudarme en un sentido, pues, de poner todo lo personal ahí, pero sí dejar que algo de lo personal, de mis propias memorias, fueran ocupando el espacio en esta etnografía. Pero antes de llegar a ese punto, cuando ya las restricciones eran menores y pude hacer entrevistas, pues yo hice un trabajo, digamos, etnográfico habitual. Y hice varias entrevistas, ¿no? Y lo que más iba era buscar memorias locales que me permitieran entender otro registro espacial del barrio, ¿vale? Y esto es importante porque debo confesar algo. Yo, en un principio, lo que más me interesaba, sobre todo, era el Oroparque. Era entender cómo esa empresa llegó a ser un conglomerado tan bien interconectado, tan potente, con un simbolismo tan arrasador, con esa presencia que dije antes, ¿no? A través de un marketing muy ingenioso que está, pues, en toda la isla, ¿no? En todos lados hay como una referencia al Oroparque. Te mandan o para aquí o te mandan para acá. Todo en el fondo, todos los tentáculos llevan a ese gran imán. Y claro, quise como explorar la historia del parque, que es algo que no se ha hecho en los análisis del turismo en Canarias. Es como un tabú, no se puede hablar del Oroparque, no se puede hacer ningún tipo de estudio sociológico, parece ser, por lo menos. Y yo lo que quise es como, desde Punta Brava, ver hacia el otro lado de la carretera donde está el parque e intentar reconfigurar las memorias para ver si yo me hacía un mapa. Entonces es muy curioso ver, entrevistando a gente, pues, cómo eran los lugares antes de que Kisling, el padre y propietario del Oroparque, comprara los terrenos, ¿no? Entonces, ¿qué recordaba la gente? ¿Qué personajes habían ahí? Si aparece Santiago el Nabo, que si aparece la Guayabera, que son personajes ligados a esas zonas, que si aparece una cueva que llaman la Cueva de los Negritos. A mí todo eso me parecía muy interesante, ¿no? Como la memoria pre-el Oroparque y la fundación del Oroparque, ¿no? Entonces, por ahí hay historias que fui recopilando de pues, cómo empezó el negocio. ¿Cuánto dinero le pidió a Kisling hijo, a Kisling padre, como préstamo para empezar a levantar un pequeño hotel donde hacer un show de loros? Porque todo empieza con algo, pues, muy humilde, hasta que finalmente la empresa va creciendo y tiene como esa presencia y esa capacidad de atracción. Y finalmente, junto a esas memorias, pues, van surgiendo las mías. Claro que sí, porque como dije al principio, yo estoy ahí, estoy desde pibe, ¿no? Tengo amistades desde pibe. Y es curioso el paralelo también de que una vieja amistad, Jorge El Pica, abriera, al poco de salir del COVID, una barbería enfrente del Oroparque, ¿no? Entonces estaba siempre ahí, como que decía, este es como mi cuartel general, ¿no? Yo vengo aquí a cortarme el pelo, pero también vengo a investigar, también vengo a dialogar con El Pica, también vengo a ver quién se cruza, qué vecinos vienen por aquí, que si aparece este rapero que se llama Real Canario, que viene mucho por ahí, que si aparece, pues, la vecina de al lado que tiene una ventita. es como una especie de, ¿no?, de ir buscando pequeños nodos, ¿no? Y mi memoria me fue abriendo completamente el camino, ¿no? La primera pregunta que yo hacía haciendo la etnografía es: ¿alguien se acuerda aquí de un viejo videoclub, que era un videoclub al cual yo iba con mi padre en los años 90 al principio? Y esa pregunta fue la que me fue, sin querer, abriendo el camino a todo, a investigar cómo representa el Europarque la naturaleza, cómo es el capitalismo en ese lugar, cómo son las memorias locales que estoy hablando, un montón de cosas, ¿no? Una miríada de cosas, una constelación, que es como yo llamo a este trabajo. Pa' que tires pa'lante, mi ritmo picante, ¿oíste? Eso es lo que es el son de los pobres, es la palabra del noble, es el son de la pala, pasión en un traco, ¿oíste? Es el grito de un hombre. Oye, mi son peculiar que te hace pensar y te saca a bailar, que te quita las penas, saca la bandera y tu himno te hace gritar. El son de los carnavaleros, el son de la isla, de los salseros. Chico, canta conmigo y es lo que digo, súbame las manos pa'l cielo. Esto es lo que hay. Yo gozo a verlos bailar y los mocosos a mí me da igual. A mí no me engañan, tienen más fantasmeo que los vigilantes de la playa. Michael Knight, vete por ahí, esto es lo que hay. Sientes sola, ven pa' mi zona, no me seas lola. Mira, ven con tu pai, ¿y qué lado hice? En inglés en fly, gozalo esta noche, enjoy it tonight. Se acabó la clase, todo lo que hay. Hay mucho más que el Loro Parque en tu ensayo, en tu libro, pero bueno, te voy a lanzar más que una pregunta, lanzártela un poco así, porque esta es una parte que me llamó poderosamente la atención, y es cuando comentas que vale la pena mencionar que en un tramo del parque las y los turistas llegan a una cristalera donde pueden ser observados por transeúntes que caminan por Punta Brada, quedando incluidos como otros animales más del zoo. Y te preguntas tú si no es eso extraño para un capitalismo que nació imbrigado con los postulados iluministas de la naturaleza. Y si está el turismo, ¿acaso empujando el capitalismo un paso más allá de su lógica? Hasta yo mismo me hice una pregunta muy grande, ¿eh? No sé si soy capaz de responder. Pero sí me gustan estos elementos donde no solamente la antropología fracasa, sino también el mismo turismo parece que tiene pequeñas fallas, pequeños fallos, que no son fallos, pero son lugares lo suficientemente curiosos para empezar a cuestionar un entramado como Loro Parque. Porque claro, yo decía, esto es demasiado grande. Y si no cuento con economicistas, zoólogos, con todo un trabajo multidisciplinar que me ayude a entender el Loro Parque, ¿por dónde puedo empezar? Y ese es uno. El otro lugar es que yo estaba en la plaza principal del barrio y decía, bueno, todas las casas están hacia este lado de la carretera, hacia el mar. Todas se alongan, ¿no? Hacia los riscos y las formaciones de lava que están por ahí. Y enfrente está el Loro Parque. Y el Loro Parque es un muro blanco enorme con letras doradas, una entrada colosal, ¿no? Con toda esta cosa copiando el estilo tailandés o básicamente trayendo gente para que construyan como esa representación exótica que nada tiene que ver con lo que es Canarias, ¿no? Pero que es muy curioso que esté ahí. Y yo decía, pero el parque es enorme, está ocupa el otro lado de la carretera, que valga la redundancia, se llama la Avenida Loro Parque. Y de repente mirando, digo, pero oye, hay un fallo aquí. El fallo primero que vi no es el ventanal, sino que dije, quedó el colegio como el último reducto de espacio público a ese lado del tramo. Y parece como que el Loro Parque se expandió, pero que no pudo comprar el colegio, porque el colegio es parte de lo público, de Estado, ¿no? De eso que tú citas ahí como la herencia ilustrada, ¿no? Como algo inquebrantable. Y yo decía, es un buen punto para empezar a ver la posible, digamos, como metamorfosis que hace el turismo de esa herencia ilustrada. Porque yo creo que el turismo da un pasito más allá, como tú bien decías un poquito antes. Yo entiendo, además, que la modernidad, y con esto quiero decir todo lo que hemos entendido desde la biología, desde la zoología, todas las taxonomías, toda esa representación del mundo animal y natural como algo desencantado, como algo que tú puedes clasificar y que solamente los científicos tienen el acceso como a esa verdad, yo creo que el turismo no le interesa eso, pero le hace falta eso. Hace falta que haya un mundo global desencantado en general para que te pueda vender el acceder por un segundo a un cachito de magia, a un cachito de mundo natural animado. Y por eso lo que está dentro no es conocimiento científico como los documentales de la 2, ¿sabes? Tal cual, sino lo que hay dentro del parque es magia. Lo que hay dentro del parque es un show. Y entonces yo dije, qué curioso esta relación, ¿no? Está el colegio donde te enseñan esa modernidad, las historias de Darwin, la evolución y todo lo demás, y luego Loro Parque quiere como dar ese pasito más allá en la evolución, que sería como que también es un pasito más allá del capitalismo, porque el capitalismo siempre lo hemos entendido como racional, como una forma, ¿no?, de acumulación de capital, pero que está muy imbricado con la idea del Estado, está muy imbricado con la ciencia. Y entonces yo decía, buf, a lo mejor esta es la solución a los problemas de acumulación que ofrece el turismo. Busca nuevos nichos, busca vender algo nuevo, y lo que busca vender en el fondo es como una especie de suplantación de algo que ya teníamos en una fase de resistencia, que es el mismo animismo, que es las mismas tradiciones y la misma cosmovisión de lo natural. En un momento que parece que el turismo está muy cuestionado, incluso mirándolo desde una perspectiva de la que se avecina, ¿no? Pues es probable que dentro de no demasiados años el turismo, tal como lo conocemos, desaparezca, ¿no? Porque sean inviables los vuelos, etcétera, etcétera. Todo lo que nos está viniendo encima. ¿Tú crees que es fácil de imaginar esa Canarias sin turismo? Tú, de alguna manera, fuiste un... No sé, tuviste ese privilegio de conocer esa zona en pleno COVID, ¿no? Es como, ¿nos dejaría huérfanos? Porque hay mucho miedo, ¿no? Es como, después del turismo, sin turismo, ¿qué seríamos? ¿No? Total. Fíjate tú, esto es como si a lo mejor hubiera una especie de conocimiento colectivo que es una memoria involuntaria de ciertas como catástrofes. Yo no tengo la visión del futuro. Nunca me ha gustado, digamos, esa sociología o antropología que predice, que se adelanta y que parece que maneja unos datos, una información que te puede ofrecer el futuro. El futuro es siempre incierto, ¿no? Pero Punta Brava mismo me dio una lección tremenda, o sea, con respecto a leerse desde el futuro, que es una cosa más interesante que predecirlo, ¿no? Porque Punta Brava, en la forma que yo tuve de entenderlo, ya vivió ciertas cosas que parecían muy actuales cuando yo estaba haciendo la etnografía. La fundación de Punta Brava se basó en la creación de un hospital ahí, de un lazareto, como se llamaba antes, para contener las muertes de la fiebre amarilla. La gente que estaba muy enferma de eso que se llamó el virus del vómito negro, en el siglo, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, sobre todo, pues empezó a ser enviada a ese lugar. Después se desplegaban como unos cordones sanitarios y todo lo que más o menos conocimos, ¿no? De restricción de la movilidad que vimos con el COVID. Y yo decía, qué curioso, es como si el barrio ya hubiera visto algo de eso, ¿sabes? Como si ya supiera lo que implica una pandemia, o al menos una epidemia, ¿no? Ya conoce, digamos, ya tiene como esa relación con la muerte cara a cara. Y ahora, como dices, pues nuevamente tenemos un barrio cuya empresa más importante, cuyo centro neurálgico es una empresa turística, que solamente puede sobrevivir con el turismo, que estuvo como ese tiempo de invernación, que tuvo como ese tiempo de parón y demás. Para mí, lo curioso de esta etnografía no era ver el colapso, porque creo que eso no fue, digamos, más que un síntoma pequeñito de un posible colapso, sino ver cómo el, no tanto el turismo, sino los discursos del turismo, cómo el imaginario político, por ejemplo, del turismo y de las élites que hay con respecto a lo turístico aquí, no se detuvo. No fue algo que se paró con el resto de la economía, con el resto de la población, sino que siguió, digamos, en una suerte de maquinaria infernal, fantasmal, hacia adelante. No había turistas, pero la pedrada del turismo, como digo yo, seguía adelante. Para mí eso era lo curioso. Y claro, lo curioso porque en el fondo es fantasmal, no es real. No estás hablándole, digamos, a una economía y a una realidad, sino que estás hablándole a algo que no puede como detenerse. Entonces entendí el poder del turismo en digamos, en esa inercia, ¿no? Que tienes las taxis, pero la inercia sigue como adelante. Ha salido el tema, bueno, reencantar el mundo, las fantasmagorías comentadas ahora, la muerte ronda, si no todo el texto, pues tiene un capítulo concreto dedicado y luego aparece aquí y allí. Y es algo que yo creo que atraviesa tu estudio y también atraviesa la sociedad canaria. ¿Qué papel tiene la muerte en esta investigación? Yo, fíjate, en el tiempo que ha estado el libro fuera y en presentaciones, entrevistas y demás, no había salido esta pregunta. Y para mí es muy curioso porque yo creo que en algún momento, cuando ya empecé a elaborar, yo empecé a elaborar esto pues muy poquito a poco, ¿no? Hacía como lo que yo llamo un relato, un cuento, que en el fondo es como esta constelación de capítulos que están ahí. Y yo tuve la tentación muy fuerte de llamar a todo el proyecto o el libro una etnografía de la muerte. Porque yo ya venía con una idea en la cabeza que en el fondo es una herencia que tengo de Nando Esteves. Nando Esteves decía que el turismo tiene mucho que ver con la muerte, que el turismo y muerte son dos cosas que se retroalimentan constantemente, ¿no? O por decirlo de otra manera, tanto el souvenir turístico como la motivación del viaje se basan sobre la muerte del otro, o se basan sobre algo que en verdad está muerto, y en el fondo lo que el turista está buscando es en esa otra muerte, en esa fascinación por las ruinas, por las culturas perdidas, por lo que está muerto en el fondo, lo que intenta es como trascender su muerte. Y ya venía con esa idea, ¿sabes? Que yo intuyo que es casi mística, ¿no? O sea, ¿quién digamos, en el terreno intelectual se pone a teorizar sobre la muerte y el turismo? Es como unir dos cosas muy dispares, ¿no? Parece que el turismo, en el fondo, más bien es al revés. Tiene una pulsión como hacia la vida, disfrutar, el hedonismo y todo lo demás, ¿no? Pero claro, aquí, esa confluencia, en un contexto de pandemia, pues no dejaba de traer, digamos, la idea de la muerte todo el rato a colación, ¿sabes? Era como, pues si también se para la economía, pues tenemos toda una suerte como de infraestructura, en el sentido de Marx, como parada, quieta, muerta, ¿no? Y Marx lo que decía es, pues, para que el capitalismo tire, tiene que haber como una especie de traer el trabajo muerto a la vida, ¿no? Entonces hay como otra vez como toda esa dialéctica. Y me pareció curioso, ¿no? Como todo el rato estaba enhebrando la etnografía sin poder como alejarme. Hasta los aspectos como personales, en el fondo, una de las historias que más me vino al recuerdo, ¿no? Como un recuerdo muy, muy, no sé cómo decirlo, está ahí como que asombra todavía, como que tiene como la capacidad de dejarme como congelado, es la muerte de un viejo conocido, de un viejo amigo, que era de Punta Brava y que murió, digamos, en la misma línea de costa del barrio, ¿no? Era un amigo con el cual jugaba fútbol en el campo de fútbol que estaba justo arriba, que creo que todavía está, arriba de Punta Brava, en el campo del Burgado, que también ahora es de béisbol, perdón. Y sí, es curioso, o sea, No sabría ahora cómo terminaría de hilar, digamos, esa relación. Yo creo que en el fondo simplemente fui poniendo la muerte aquí y allá y ya voy a dejar que de esa relación los lectores y lectoras pues saquen sus propias como conclusiones, ¿no? Hay una parte en el libro en la que reflexiona sobre una frase popular, un refrán, ¿no? Que es el tema este de vete por la sombrita, ¿no? Que yo la verdad que nunca me había parado a pensar en el tema y me imagino que a la mayoría de lectores les pasará igual. Y haces como una interpretación del asunto, ¿no? Vinculado con el tema del turismo, que viene aquí a tomar el sol, a ponerse moreno o rojo, según el caso, más bien lo segundo. Sí. ¿Cómo trataste ese tema? Un poco qué es lo que querías significar en ese capítulo. Eso, cuando estudias el turismo, pues claro, el principal sector de la economía donde lo sitúas es el consumo, ¿no? Y me resultó muy curioso que dando en clase algo de aspectos sobre sociología, del consumo y demás, pues apareciera un autor francés que se llama George Bataille, tipo ya muy famoso y tal, que inicia su estudio pensando en el sol, pensando que en el fondo el sol nos da un exceso de energía que las sociedades humanas tenemos que malgastar de alguna manera. Y es un gasto que no es productivo, es un gasto que no es útil, es un gasto que es excesivo y tenemos que soltarlo, ¿no? Y que hay como ejemplos en muchas culturas en las cuales, digamos, está patente ese exceso, ¿no? Como hay que hacer orgías, hay que quemar cosas, hay que hacer sacrificios. Eso es lo que él llamó la consumación y lo que llamó el gasto improductivo. Y yo trasladé todo eso pues al turismo, decía, pues si el principio de Bataille es el sol da, pero no podemos devolverle algo, ¿cuál ha sido como el papel, el rol del sol en la economía del turismo? Ahora bien, yo escribí eso con el tiempo le he dado como vueltas y creo que ahora debería escribir como una especie de capítulo que contradiga esto, porque yo creo que en el fondo las culturas humanas no es que simplemente hagan como estos sacrificios y suelten estos excesos, sino que hay una conciencia muy fuerte en todas las culturas, creo yo, a mantener ciertos equilibrios. Y que, por lo tanto, la cuestión del sacrificio es para mantener un equilibrio, no es para soltar un exceso. Y aquí estoy como pensando ciertas cosas, ¿no? Como que yo creo que colectivamente, inconscientemente, los turistas sospechan que son esa dimensión que tiene que ser sacrificada, que su propio rol juega un cierto desequilibrio. Y de ahí, pues, pienso en un montón de películas en las cuales hay turistas que en un momento de terror son las víctimas de sociedades como nativas. Hay muchos casos por ahí, algunas pelis, una española que se llama ¿Quién puede matar a un niño?, que va un poco por ahí. Midsommar, también va un poco por ahí. Se me ocurren muchos, muchos, muchos ejemplos, ¿no? Bueno, y entonces es curioso. Voy a reivindicar el corto de unos amigos, búsquenlo, Guachinche Caníbal, que ya se pueden imaginar. Ok, todo lo que tiene que ver con canibalismo, holocausto caníbal, a veces los turistas son antropólogos y por lo cual para mí es más divertido como de ver, ¿vale? Pero sí, creo eso, ¿no? Y la cuestión del sol en el turismo visto a través de Bataille me resultó como súper curioso. Una alumna de mía me decía que la piel quemada de los turistas es como un souvenir que se llevan, que se va con el tiempo, se va como quitando, se va como curando, ¿no? Y me pareció tan potente esa referencia o esa especie como de metáfora de toda esa relación del exceso, el turismo y demás, que me dio pie como pues a esa reflexión, ¿no? Y sigo sin resolverla. Por lo que puedes ver, sigo pensando si es exceso, si es un sacrificio, si son equilibrios. En el fondo yo creo que al traicionar la dimensión sacrificial del turismo, al no sacrificar a los mismos turistas, hemos creado un desequilibrio que va hacia el territorio. Es el territorio lo que estamos sacrificando, cuando digamos en todas las culturas generales se sacrifica para mantener el territorio, para que el territorio siga como con vida, ¿no? Y siga como proveyendo naturaleza, abundancia, riqueza, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el turismo, si lo pensamos en relación a todas las culturas que hay humanas en la historia, se nos aparece como el más irracional de todos. O sea, no es un sistema para conservar nada, no es un sistema para producir prácticamente nada. Y es un sistema para el exceso, pero medio falso, porque tendremos otras maneras de más creativas de tratarlo, ¿no? Pues muchísimas gracias, compa. Por supuesto, invitar a las oyentes a que sean con el libro. Brava está la punta, de Pablo Esteves Hernández. Está publicado por Ediciones Tamaimos, una gentita, unos compañeros que hacen un trabajo excelente. Tienen muchísimo material de calidad publicado. y nada, un placer tenerte de nuevo en el programa y ojalá que volvamos a compartir un ratito dentro de poco. Totalmente. Aprovechar para agradecer también a la gente de Tamaimo, que han sido muy, muy generosas con este proyecto. Y nada, Ajul, un saludo. Gracias a ustedes. Gracias, Ajul. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. All right, Jack. All right. What are you up to? Don't know, really. You seen Trix? No, I haven't seen her at all today. I don't know what to do. What do you want to do? Go to the zoo? We ain't got time to go to the zoo, Jack. It's tricky.